verdadero infierno. Para muchos en la cárcel, cementerio de hombres vivos, todos dispuestos a matarse, donde la línea entre la vida y la muerte es una palabra. Y si manchan la rutina, en un segundo te taladran. Aquí las prisiones la controlan, son los principales, que a punta de droga y plomo es que mantienen los penales. Muchos que escuchan el beta creen que es una comiquita, pero lo que están viviendo es una realidad maldita. En las cárceles venezolanas se vive otra atmósfera, donde ningún preso puede vivir una vida próspera. Como dice el dicho, el que duerme mucho poco vive, y cada prisión en varios pedazos se divide. Pranes, luceros, pastores, varones, población y brujazo, que donde están los manchones. Todo lo que se necesite pasar a los penales, se cuadra y se transea con los guardias nacionales. Va a pasar la droga, la pistola y hasta las mujeres. Principal en las prisiones tiene todo lo que quiere, desde una AK, una Glock, una R, una granada. Y se la prenden a la verde cuando hay una luz cantada. Todo aquel que es población tiene que pagar una causa. Si te endeudas por la droga, ya tú sabes lo que pasa. Si chocas, puede ser que te manden para la iglesia, te rellenen con plomo si te sales de la frecuencia. Esta la dedico a todos esos panas que por un delito están pagando cana. Donde te matan si haces una mala acción. Esta es la rutina de cómo se vive en la prisión. Esta la dedico a todos esos panas que por un delito están pagando cana. Donde te matan si haces una mala acción. Esta es la rutina de cómo se vive en la prisión. Si caes en la prisión, tienes que contactar con convive. Mientras no la hayas manchado, siempre un causa te recibe. Pero si estás en problema o adentro, tienes que negarte o coserte la boca, porque si pasas van a picarte. Si no juegas una luz, entonces agarra tu paseo y parece en la arena cuando se te prende un coliseo. Sea como sea, por más que la cosa esté fea, dentro se hace plata como tú no tienes una idea. Punta de extorsión, venta de drogas, armas y demás, pero igual no hay paz, la muerte te llega hasta por fax. Plomo día y noche, que a cualquiera se le afloja el barro. Se canta una luz y salen los que juegan en el carro. Esta es la realidad que en las cárceles se vive. Todo aquel que te la cuenta con dolor te la describe. Un poco de cocodrilo juntos metidos en la misma jaula, donde se escucha y se aprende como clases en un aula. Y si no aprendes lo bueno, de pana que no la cuelas. En cualquier momento amaneces derretido como una vela. Muchos entran vivos pero salen muertos. La muerte tiene su aeropuerto con pasajes donde nadie ha vuelto. Esto es Malandreo Caribe y en Blu-ray, donde no hay ley, presos hasta con M16. Ahí no vive el violador ni el que la mancha. Los pican y con sus cocos juegan fútbol en la cancha. Esto es peor que una película de terror, donde amaneces sin sesos si cometes un error. Ahí sobrevive el más fuerte, pero fuerte de la mente, porque la psicología es la que juega con tu suerte. Principales y luceros dispuestos a prender el infierno, por si sale alguno que quiera hacerle un cambio de gobierno. Esta es la rutina de todo aquel que está pagando cana tras los barrotes de las cárceles venezolanas. Esta la dedico pa' todos esos panas que por un delito están pagando cana. Donde te matan si haces una mala acción. Esta es la rutina de cómo se vive en la prisión.